Te lo podemos decir en un perfecto castellano. Ignacio Automoción tiene coches de 4 a 5 años a partir de 6.000 euros. O en andalú. Que yo te he enterado que Ignacio Automoción tiene coches de 4 a 5 años a partir de 6.000 euros. Te lo podemos decir de muchas maneras, porque las cosas buenas se entienden perfectamente. Recuerda, www.ignacioautomoción.com. Ignacio Automoción tiene la solución.